Datos demográficos de Arévalo. En el Museo de Historia de Arévalo pensamos que los verdaderos protagonistas de la historia somos las personas. Por eso hemos investigado en la demografía actual de Arévalo y su evolución en los últimos años. Como resultado de esta indagación, presentamos un dato significativo y la pirámide de población que existe hoy en día en Arévalo. En los últimos 60 años, todas las poblaciones de nuestra comarca han perdido población debido al fenómeno del éxodo rural, salvo dos: Tiñosillos, gracias a varios factores socioeconómicos, y Arévalo, que ejerce el papel de cabecera comarcal por ser núcleo comercial y de servicios administrativos o de ocio. La pirámide de población de la ciudad de Arévalo muestra una base menor que los tramos intermedios y un número importante de efectivos en la cumbre. Estas características son las propias de los países desarrollados, en los que la natalidad ha descendido rápidamente y las tasas de mortalidad están controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. También podemos observar que los hombres tienen menor esperanza de vida que las mujeres, algo habitual. Y un dato para la reflexión: la población de entre 70 y 75 años es menor que la de 75-80 años. Ello se explica por la etapa de baja natalidad que ocasionó la Guerra Civil Española, 1936-1939. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com